Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Cultura al Día, hoy viernes 21 de agosto del 2015. Yo soy Liz de Ramos y les saludo en nombre de todo el equipo de prensa que ya está listo para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico nos acompaña Luis Yerloyo. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Maduro exhorta a Colombia a respetar acuerdos de reunión presidencial de Cartagena. Gira nacional, la cumbia de Celso Piña y el hip hop de Pato Machete retumban desde este jueves en el país. Artes plásticas, exposiciones genuinas fueron inauguradas en el IARTES. Concierto, agrupación Le Fen y su reggae invaden Museo del Teclado este sábado. Formación ofrecerán taller de cine y nuevo periodismo en PDVSA La Estancia. Regionales. Historia de nuestra América. En Vargas se realizó Foro Carta de Jamaica en el siglo XXI. Anuncio: primera jornada nacional del pensamiento Hugo Chávez iniciará el 24 de agosto. Talleres, Fundación Festival Internacional de Jazz abrirá audiciones para optar a becas. Cultura. El presidente Nicolás Maduro manifestó este jueves 20 de agosto que el gobierno de Colombia, presidido por Juan Manuel Santos, debe respetar los acuerdos establecidos en la región presidencial de Cartagena, celebrada en agosto del 2010 para resolver por las vías diplomáticas y de paz fenómenos como la guerra económica, la especulación y el contrabando de extracción que efectúa la economía nacional y calidad de vida de los venezolanos. Queridas compatriotas y compatriotas que me escuchan, ¿de dónde vino? Todo el fenómeno conocido, el bachaqueo, hace ya 2 años. De la frontera con Colombia, de las mafias, narcotraficantes, paramilitares, contrabandistas, que se llevan nuestra gasolina en una operación brutal de extracción, que se llevan los alimentos del pueblo venezolano y todo se lo lleva. Es una situación extraordinaria, yo diría dramática. Y tenemos que, con mucha firmeza, con mucho equilibrio, con mucha sabiduría, con mucha capacidad política, el gobierno de Colombia, junto a nuestro gobierno, tiene que hacer valer los acuerdos de Cartagena, de la reunión presidencial de Cartagena. Maduro destacó que durante los próximos días el gobierno anunciará medidas para estabilizar las operaciones económicas, comerciales, políticas y militares en la frontera en coordinación con Colombia. Asimismo, llamó al pueblo a permanecer unidos ante los ataques de guerra económica, la especulación y el paramilitarismo, pues estos fenómenos buscan acaparar con la paz nacional y derrotar la gobernabilidad de la revolución bolivariana. Cultura. Los mexicanos Celso Piña, reconocido cantante y acordeonista de cumbia y Pato Machete, es vocalista de la banda Control Machete, iniciaron este jueves 20 de agosto su gira por Venezuela. La Plaza de la Justicia de Barquisimeto, Estado Lara, recibió al multitudinario público que asistió a disfrutar de los temas más emblemáticos de estos legendarios artistas latinoamericanos. En este sentido, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, escribió en su cuenta en Twitter que la lluvia no detuvo dicha presentación. Un tratado increíble acá, mi compadre es la primera vez que tiene oportunidad de venir con la ronda a Bogotá, entonces estamos muy entusiasmados, como decíamos ahorita, de venir a presentar los dos shows, las dos propuestas, y también lo que hacemos juntos, ¿no? El recibimiento ha sido increíble y estamos muy contentos y prendidos. Vénganse a ver a mi compadre Celso Piña en la ronda a Bogotá y a su servidor Pato Machete, se va a poner buenísimo. No nos fallen, amiguitos. Exacto. No nos fallen. Esto se va a poner bueno, de veras. Se los aseguramos, mi compadre Pato, la ronda a Bogotá y un servidor Celso Piña, para que nos acompañen en estos shows que vamos a andar por acá en Venezuela. Celso Piña y Pato Machete culminarán su gira por el país este sábado 22 de agosto en el estacionamiento de la Casa del Artista a las 5 de la tarde. Las entradas tienen un valor de 200 bolívares. Luego del recorrido por la patria de Bolívar, Celso Piña ofrecerá conciertos en Ecuador y China, mientras que Pato Machete realizará una gira por Estados Unidos. 12:10. Y este jueves 20 de agosto fueron inauguradas dos muestras expositivas de artistas plásticos venezolanos de amplia trayectoria. Daniel Sárraga con la exposición Escultura Silente y Hendrik Hidalgo con su obra Variaciones de una Frida Imaginaria. Ambas exposiciones estarán abiertas hasta el próximo 25 de octubre en la sede del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes. El objetivo de esta actividad es acercar el arte al pueblo al tiempo de impulsar y promover la creación artística de nuestro país. Así lo indicó Morela Jurado, directora general de la institución. El día de hoy vamos a inaugurar dos exposiciones bien significativas de dos artistas. Uno de ellos es un artista falconiano, muy joven, Daniel Sárraga, que nos presenta dibujos que reflejan la voluntad de forma de esculturas. Por eso se llama Escultura Silente, la exposición individual de este joven artista. Son trabajos en papel de una altísima factura, una paleta de colores bien restringida, precisamente porque lo que nos quiere mostrar es trabajo de las esculturas, de esculturas famosas pues en el mundo, pero llevadas al dibujo. Y el otro artista es Hendrik Hidalgo. Y la obra, la exposición se llama Variaciones de una Frida Imaginaria. Son trabajos que colindan con la artesanía en el sentido de que son objetos, en muñecas, con la representación de Frida Kahlo. La invitación es para el público en general a que visiten estas muestras de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde con acceso libre. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este sábado 22 de agosto, la agrupación musical de reggae Le Fen llegará a las instalaciones del Museo del Teclado para ofrecer un concierto con esencia de mujer, a cargo de la vocalista principal Nani Goncalves. Esta información fue suministrada por Alma Manjarés, quien es la directora de este recinto musical. Justamente los invitamos a que asistan a nuestras actividades culturales, artísticas, acá en el Museo del Teclado, durante el mes de agosto, en género de música urbana, con tendencias juveniles. El sábado 22 contaremos con la presentación de la agrupación Le Fen. Agrupaciones emergentes, pero que tienen un trabajo fantástico. Tienen una tendencia hacia el reggae, hacia todo tipo de estilo musical. Creo que vale la pena venir y disfrutar de un buen espectáculo. Creo que va a estar muy bien. El sábado 29 de agosto se presentará el grupo KM Blues para continuar con este género musical. Es un poco más hacia el rock, pero igualmente abarcando un poco de cada estilo del género de música urbana, música de tendencias juveniles, dando alternativas a todos los públicos. Manjarés afirmó que con Le Fen el público disfrutará de letras inspiradas en el amor y los valores humanos a través de canciones de su trabajo discográfico Sueño, el cual contiene 11 temas, entre los que destacan Ángel por ser mujer, Vivo por ti, entre otras. La cita es este sábado a partir de las 3 de la tarde en los espacios del Museo del Teclado, ubicado en el edificio Tacagua del nivel mezanina de Parque Central en Caracas. La entrada es totalmente gratis. 12:13. Regionales. En Caraballeda, Estado Vargas, desde las 10 de la mañana se llevó a cabo el foro itinerante Carta de Jamaica en el siglo XXI, donde la comunidad se dio cita en los espacios de paz de Valle Pinto para disertar junto a historiadores y periodistas sobre el documento escrito por el libertador Simón Bolívar. Rubén Wisonsky, periodista venezolano, destacó la vigencia que tiene el texto en la actualidad a pesar de que fue escrito hace 200 años a conmemorarse el próximo 6 de septiembre. Es un texto que habla de nuestra necesidad emancipatoria, de nuestros anhelos de libertad, de nuestros deseos de decidir por nosotros mismos nuestros propios destinos, del entender que somos un todo como país, como nación, que somos todos iguales, que somos todos protagonistas, que todos debemos y tenemos el derecho de luchar por nuestra libertad. Es un texto de una importancia vital, vital muy especialmente en este proceso político que todos nosotros coprotagonizamos de una manera u otra. Estamos presente él y aquí en Caraballeda hoy el Libertador, a través de sus palabras que con mucha modestia nos encargamos de rendirle tributo, está presente también él. El foro itinerante Carta de Jamaica en el siglo XXI, efectuado en esta oportunidad en el estado Vargas, contó con la presencia del presidente del Centro Nacional de Historia, Pedro Calzadilla, la presidenta de la Fundación Gran Misión Saber y Trabajo, Isis Ochoa, el director del Archivo General de la Nación, Oscar León, y otras personalidades. 12:15. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El Instituto de los Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías iniciará el próximo 24 de agosto en el estado Barinas la primera Jornada Nacional sobre el Pensamiento del Comandante Chávez, la cual se encargará de difundir y analizar el ideario y la acción del líder de la Revolución Bolivariana. La información la dio a conocer el vicepresidente del Instituto, Farruco VI, quien reiteró el anuncio que realizó este jueves el gobernador de Barinas y presidente de la institución, Adán Chávez. Él ayer anunció tres actividades muy importantes que va a hacer el instituto en la semana que se inicia, la próxima semana. Y es, la voy a detallar, el lunes arranca la Jornada Nacional sobre el Pensamiento del Comandante Chávez en el capítulo de Barinas. La segunda actividad importante que va a arrancar el lunes, arranca un diplomado, ¿verdad?, en Barinas, que va a durar 20 semanas, son 160 horas, de las cuales 120 son teóricas y 40 prácticas, que va a durar 20 semanas. Y la tercera actividad que anunció Adán Chávez es el lanzamiento del concurso de proyectos de investigación. Finalmente, Sexto indicó que tanto la jornada como el diplomado lo desarrollarán en los 24 estados del país entre los meses de julio de 2015 y julio del 2016. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Fundación Festival Internacional de Jazz convoca por séptimo año consecutivo audiciones para su programa de becas para seminarios de jazz y música popular, además de ofrecer una inigualable experiencia artística con su amplia programación de conciertos, galas de jazz y talleres. En alianza con importantes academias de España, Argentina y Venezuela, la Fundación otorgará este año 53 becas que serán distribuidas de la siguiente manera: Seminario Internacional de Jazz en Alaurín de la Torre, en Málaga, España; Escuela de Música Contemporánea de Buenos Aires, Argentina; Taller de Jazz Caracas, Venezuela; Escuela Itinerante de Música Venezolana, Facultad de Arte de la Universidad de los Andes, Mérida. La celebración de la actividad musical se llevará a cabo del 29 de agosto hasta el 6 de septiembre en Barquisimeto, Estado Lara, y presentará una programación atractiva con invitados provenientes de Francia, España, Luxemburgo, Italia, Colombia, Estados Unidos y Venezuela. Las personas interesadas en participar en las audiciones solo deben ingresar al sitio www.barquisimetojazz.com, cumplir los requisitos y completar la planilla electrónica antes del domingo 30 de agosto, 12:18. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, José Quevedo y Emmanuel Gunesler. Ellos vienen hoy a conversar y a darnos información de este maravilloso mundo de los títeres. Vienen en representación del grupo de títeres Telva Carantoña Teatro, en alianza con el Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas. Bienvenidos a Alba Ciudad 96.3 FM y a este su programa Cultura al Día. Gracias. Bueno, hablemos sobre esa maravilla, ¿no?, que nos están ofreciendo en los talleres de manipulación de títeres. Vamos a conversar un poco más de ello, la invitación para el público que esté interesado, si es para niños, si es para niñas, jóvenes, adultos. Vamos a hablar un poquito de ese maravilloso mundo. Vale, bueno, el taller está enfocado. Talleres de títeres para chicos, pero queremos, nuestro grupo desde hace un tiempo está apostando por la formación de generación de relevo, aunque nosotros somos jóvenes todavía, estamos apostando a que haya una profesionalización más del teatro de títeres. Entonces este taller está enfocado más hacia adolescentes y adultos. Si hay algún niño que se quiera anotar, de repente no vamos a tener ningún problema, pero sí, están como más enfocados para personas que quieran aprender o que ya hagan títeres, pero quieran hacer una especie de clínica de manipulación, porque solamente vamos a manipular, no se va a construir, vamos a tener títeres para manipularlos, pero ya hechos, no vamos a hacer ningún trabajo de taller como tal, sino de manipulación a extremos. Ah, bueno. Interesante. Bueno, vamos a conversar con Emmanuel para que nos explique un poco cuál es el contenido de este taller. Bueno, el taller, como ya había dicho José anteriormente, está pensado en hacer una clínica más profunda acerca de la manipulación del títere. En este caso, nuestro grupo, Telvacar Antoña Teatro, se especializa más que todo en la manipulación de títere de guiñol o títere de guante. Eso vamos a decir que es como que la parte más densa del taller, lo que más vamos a tratar. Sin embargo, también vamos a tratar la técnica de títere de mesa o bunraku, como se le dice. Parece va a ser un poco más corto, sin embargo allí va a estar, porque es importante que nosotros pensamos hacer como una especie de abreboca para que todo el mundo empiece a conocer también las diferentes técnicas del teatro de títere que hay, que también es muy importante dentro de nuestra profesión y que todos tenemos que empezar a conocer un poco más de eso, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo está diseñado el taller para manipulación de títeres? Bueno, el taller, por tratarse de una clínica y por solamente ser manipulación, son solamente 5 clases. Comenzamos el lunes 24, será lunes, martes y miércoles, hacemos pausa y después retomamos lunes y martes de la siguiente semana, creo que es 31 y primero. Por eso, porque estamos apostando lo más que podamos en la manipulación y ver, también redescubrir nosotros cosas que quizás hemos dejado de hacer por X, Y o Z, o ver de los nuevos o las personas que han hecho títeres y quieren revisar su manipulación, ver cosas nuevas que puedan sacar con los títeres o cosas que hemos dejado de hacer o que no hemos dejado de percibir, que son cosas bonitas que el títere de guante o el títere de mesa tienen, que hay que prestarle mucha atención y no hacerlas mecánicamente. Ok, hablando de títeres de guantes y de mesas, para los que no saben, solamente apreciamos lo que es la puesta en escena. ¿Nos pueden explicar un poquito sobre eso? Bueno, el títere de guante es el títere tradicional o el que más se conoce, que es este títere que uno se coloca como un guante en la mano y aparece encima del escenario. Es como el títere que los chicos más rápidamente pueden ver como títere. De ahí también sale el moped, salen los títeres de varilla. Es un títere quizás más sencillo en cuanto a construcción, entre comillas digo más sencillo. Hay gente que piensa que uno en 20 minutos hace un títere y sale. No es así. Y no, afortunadamente no es así. Y el títere de mesa, como lo dice su nombre, es un títere que se hace en una mesa, es una manipulación más baja y generalmente se tiende a hacer a una escala con piernas, con brazos movibles, con varillitas y se puede manipular por una sola persona, por dos, por tres y hasta por cinco, depende de la complejidad del muñeco. Bien, bueno, Emmanuel, ¿y qué nos puedes decir sobre los títeres? ¿Técnicas o secretitos ahí de la manipulación? Porque también está contenido en lo que es lo que ofrece el taller. Háblanos un poquito de eso. Claro, en este taller vamos a mostrar, como dijo anteriormente, algunos secretitos que tiene el grupo con respecto a la manipulación del títere de guante. También hay que resaltar que muchas personas creen que hacer teatro de títeres de guante es solamente ponerse el títere en la mano y sacarlo ahí a hablar y ya está. Nosotros tenemos toda una preparación previa, tenemos unos ejercicios que hay que hacer diariamente para que los músculos de los brazos no le pase nada del otro mundo, ¿no? Por tenerlo tanto tiempo en una posición que no es natural para ellos. También tenemos algunos ejercicios con respecto a lo que es el movimiento de las manos del títere para poder sostener algunos objetos, la visión con respecto a la visión del títere hacia el público, entre los mismos títeres en la escena, y también algunos secretos con respecto a la caminata del muñeco, que eso también es un aspecto muy importante. No solamente que el muñeco da brinquitos y ya está, sino uh-huh. que cada personaje, dependiendo de si es una niña, si es un anciano, tiene su diferente tipo de caminar. Y eso es muy importante, repasarlo siempre, uno como titiritero, y que los que quieren aprender, pues que aprendan eso, ¿no? Y que sepan la complejidad de hacerlo. Y si hablamos también de la historia del títere, ¿de qué año se pone en marcha este movimiento tan maravilloso, ¿no? Que es el manipular los títeres, esa magia que se lleva a plazas, a lugares, y solamente se piensa en niños, pero a los adultos también nos gusta. A mí me gustan muchísimo los títeres, y es algo que uno se mete en ese mundo y empieza a volar y se creen. Inclusive uno les ve la carita a los títeres y parecieran que tuvieran vida propia, ¿verdad? Y es que tienen su vida, tienen su personalidad, tienen su complejidad. Y hablar de historia del títere es perderse en el tiempo, como decía Maese Javier Villafañe, uno de los titiriteros más reconocidos, argentino. Realmente la historia del títere es la historia del ser humano. El títere, como decía también Javier, nació el día que el primer hombre vio su sombra en el piso, ahí nació el primer títere. Pero si hablamos de un poco de la historia del títere en Venezuela, es muy reciente, la historia organizativa. Si se podría decir, desde los 60, aunque desde los 30 del siglo pasado se traen titiriteros foráneos a Venezuela, no es sino desde los 60 que el teatro de títeres comienza como a tener un repuntar que luego se fue a menos y ahora tiene una nueva época de oro el títeres, tiene más cabida en algunos espacios. Ya no se ve solamente como un divertimento para los chicos, los adultos también quieren ver títeres. Y eso también, el títere en concepción, que es algo bien antiguo, el títere fue una herramienta religiosa y era para el adulto, el niño no tenía acceso al títere. Después era el títere y el adulto y el niño para el títere. Y después, el siglo pasado, devino esta tradición del títere solamente para niños y que hay adultos que dicen, eso no es para mí hasta que se sientan y disfrutan tanto o más que un niño. Creo que eso es parte de la magia del títere, que el adulto puede dejar de lado su adultez y su seriedad. Así es. Y poder disfrutar tanto o más que un niño y de repente a veces más cuando el títere puede decirle cosas a la cara más descaradamente. Bien. Bueno, ustedes vienen en representación de Telva Carantoña Teatro. ¿Cuánto tiempo tienen de fundado? Telva Carantoña Teatro tiene de fundado 6 añitos ya. 6. Vamos para 7 años dentro de poco, si Dios quiere, y tocamos madera. Ah, amén. Y el grupo, bueno, tenemos una preocupación bastante profunda por la investigación del teatro de títeres con respecto a las diferentes técnicas y sobre todo una investigación histórica. No solamente hacemos funciones, no solamente hacemos talleres, sino que también nos preocupamos por lo que es la parte de la investigación, que es algo que se puede decir que se ha hecho muy poco, lamentablemente. En nuestro caso, bueno, por ejemplo, en el taller van a ver esas técnicas que nosotros mostramos de ejercicios, ¿no? Que viene gracias a toda una investigación previa que hemos hecho. Investigación previa que viene también con enseñanzas de diferentes maestros, de la propia Telva Carantoña, titiritera venezolana muy emblemática, que fue maestra nuestra, ¿no? Y bueno, de ahí viene toda esa preocupación, todos los talleres, todas las funciones que hacemos, todas las técnicas que tenemos, y todavía hay más, y esperamos que haya más. Claro que sí. Bueno, vamos a retomar un poquito lo que es la invitación para este público que está ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM, las fechas 27, 28 y 29 de agosto. Luego hacen una pausa y retoman otra vez los talleres el 3 y el 4 de septiembre, con el horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. ¿La dirección de dónde va a impartirse? La dirección es en el laboratorio teatral Ana Julia Rojas, que queda justo al frente de la salida del metro de Bellas Artes, como si fueras al Ateneo de Caracas, uh-huh. Justo a mitad de cuadra, a la UNEARTE. Justo a mitad de cuadro, un edificio blanco, ese es el laboratorio teatral Ana Julia Rojas. Vamos a estar esos 5 días a full. Esperamos, por favor, que estén todos los chicos y todas las chicas, bueno, señores y señoras, que quieran aprender sobre el teatro de títeres. Tiene un costo que para nosotros es muy solidario, hay que decirlo, son 1.500 bolívares por 5 clases que... quizás en algún otro lugar valga más, o quizás, que lo sabemos, no se den. Hay muy pocos grupos que brindan su técnica, y nosotros estamos haciéndolo lo más desinteresadamente posible, pero hay que generar espacios para aprender y para buscar que la gente también no solamente ve al títere como un muñequito que sale y hace reír a los niños. Eso es. ¿Y un número telefónico o redes sociales para hacer contacto con ustedes y formalizar la inscripción, el que está interesado o interesada? Bueno, tenemos el correo electrónico del grupo, que es carantona, o sea, como carantoña, pero sin ñ, .teatro@gmail.com. Por ese correo electrónico pueden comunicarse con nosotros. Tenemos también los números telefónicos, que son 0412-018-4898 y 0412-294-3805. Por ahí también estamos dispuestos siempre. O acercarse directamente al laboratorio Ana Julia Rojas y allá le pueden dar toda la información y pueden formalizar la inscripción. ¿En horarios de oficina? Sí, en horarios de oficina. Se puede pasar por el teatro... ¿Sí? Por la Escuela de Teatro Ana Julia Rojas, que está ubicado al lado de la UNEARTE. Sí, justo frente a la estación de metro de Bellas Artes. Así que no hay pérdida. Salida al Hilton. Así es, no hay pérdida. Bueno, ¿alguna otra cosa que puedan agregar ustedes sobre este hermosísimo mundo de los títeres? Bueno, yo creo que lo que podríamos agregar es que el títere es magia, y como decía García Lorca, es poesía de movimiento. Si se dejan seducir y no solamente pensar que el títere es un divertimento para chicos, van a ver esa magia. Si no, va a ser solamente eso. Bueno, son palabras de José Quevedo. ¿Y Emmanuel? ¿Qué nos dice? Que vivan los títeres siempre y para siempre. Ah, qué bello, qué bello. Bueno, hablábamos con nuestros amigos José Quevedo y Emmanuel Gunesler, titiriteros, y ellos están invitando para que asistan a ese taller muy bonito que se va a realizar, taller de manipulación de títeres, con las fechas 27, 28, 29 de agosto, 3 y 4 de septiembre. Así que no se lo pierdan, la invitación está abierta, comuníquense con ellos. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy viernes 21 de agosto de 2015. En el control técnico nos acompañó Luiger Loyo, en la redacción, edición y montaje Sinamay González, James Martínez, Karen Arencibia, Carolina Rada y Johnny Marquina. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y feliz fin de semana. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM.

pasó fue que... Te estamos tocando este ritmo chévere para que tú bailes con este pasito adelante y el pasito atrás. Alba Ciudad, las 12 y 42 minutos. Aquí llegó otra vez. Soy testigo de la evolución cúbica, DBK, de su versión. Quiero verme en la música y que esta fiesta no pare. Que quiero bailar contigo hasta que la noche acabe. Sube el volumen a la música, que esta fiesta no pare. Quiero bailar contigo hasta que la noche acabe. Tumbao, tumbao, tumbao, oh, tumbao, tumbao, me lleva al cielo. Tumbao, tumbao, tumbao, oh, tumbao, tumbao, me lleva al cielo, mi amor. No te resistas. Te estuve buscando por todas partes y nunca imaginé encontrarte aquí. Tu cuerpo, tu boca, un hechizante y esa manera de moverse así. Solamente te quiero besar, ven, acércate un poquito. Quiero mostrarte que te puedo amar. Y baila, baila, bailalo conmigo. Con ese tumbao y con ese swing que me enamora, enreda mis caderas. Con ese tumbao y con ese swing que me enloquece, mi cuerpo acelera. Con ese tumbao y con ese swing que me enamora, enreda mis caderas. Con ese tumbao y con ese swing que me enloquece, mi cuerpo acelera. Sube el volumen a la música, que esta fiesta no pare. Que quiero bailar contigo hasta que la noche acabe. Sube el volumen a la música, que esta fiesta no pare. Te veo bailar bajo la luz brillante. Y eres toda una obra de arte. Exactamente lo que yo busqué. Lo tengo claro, me enamoré. Solamente te quiero besar. Ven, acércate un poquito más. Quiero mostrarte que te puedo amar. Y baila, baila. tumbao, con ese swing que me enamora, enreda mis caderas. Con ese tumbao, con ese swing que me enloquece, mi cuerpo acelera. Con ese tumbao, con ese swing que me enamora, enreda mis caderas. Con ese tumbao, con ese swing que me enloquece, mi cuerpo acelera. Súbele volumen a la música, que esta fiesta no pare, que quiero bailar contigo hasta que la noche acabe. Súbele volumen a la música, que esta fiesta no pare. En Alba Ciudad, las 12 y 45 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Desde Caracas,

robarnos las tierras. Y los Estados Unidos buscando encender la guerra. Con Inglaterra y Francia planearon la muerte súbita. Mandatarios entreguistas de la Cuarta República. Caldera, Carlos Andrés León y firmando acuerdo. En revolución abre los ojos a Venezuela. Defiende ir más allá de Puerto España y del acuerdo de Ginebra. Se acabaron sus negocios y sus cuentos de tinieblas. Desde Punta Playa y Sierra Mapuera, maestro. Cerro Vena, Mastalil y Guajer. Ese equipo es nuestro. El Esequibo es nuestro. No te dejes engañar. Llegó la hora de la verdad. Vamos juntos a gritar. El Esequibo es de Venezuela. Te lo repito, respeta. Y el Esequibo es tuyo, es mío, es nuestro, es tierra venezolana. Respeta. En Alba Ciudad, la una en punto. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.